www.radiorock.com. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Aquí estamos dispuestos y preparados a hacerte pasar un buen rato. Recibe los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Lloviéndonos sangre del cielo, cae sangre del cielo. Así arrancamos el episodio 768 del podcast En Riguroso, Directo y Turreto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. Y también por tu emisora favorita, si está incluida entre las más de 30 FMs y plataformas, tanto estatales como internacionales, que pasan la señal de nuestro programa, ya sea en directo o en diferido, ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda. ¡Desde San Pedro de Calanda! ¡Sangre del cielo! ¡Blood of Heaven! Ese es el título del cuarto sencillo extraído de Daughters of the Night, Hijas de la Noche, el álbum debut para estas power metaleras transalpinas llamadas Nocturna. Yeah. Con poderoso power metal de la península itálica hemos empezado el programa de hoy. Así que queridas y queridos, ternascas y ternascos, eso quiere decir que ya estamos en marcha. Como decíamos al principio, saludos para quienes nos estáis escuchando en directo, ya sea a través de asaltomatarradio.com o cualquiera de nuestras emisoras hermanas. También saludos para ti que nos estás escuchando en diferido a través de asaltomatarradio.com o cualquiera de nuestras emisoras hermanas. Y también saludos para ti que nos escuchas vía podcast. ¡Wow, yeah! Ese podcast listo y preparado cada día de lunes a jueves a las 21 horas, a las 21:00 hora Madrid. Ya sea bien en la página de Facebook de Asalto Mata Radio Rock o directamente en la web de asaltomatarradiorock.com. Ya sabes, como siempre, dos maneras de acceder a ese podcast. O bien pinchando menú principal en lista de podcast y buscándonos por orden alfabético en pequeño ternasco en la P. O también desde menú principal para no solamente escuchar el podcast, sino también disfrutar del artículo en el cual están incluidos los videoclips, los carteles de los conciertos y toda la información extra que damos en el programa. Pero para que la leas y la veas, eso es entrando desde menú principal en Noticias Rock, buscando el blog Ternasqueando, que es el blog de nuestro programa. Conciertos y novedades varias de nuestras bandas asociadas. Vamos a comenzar con unos que les tenemos mucho cariño porque les conocemos hace muchos años. Rock Sarosae. Último concierto del año para Son and Bastard. Que como Son and Bastard tienen un disco, pero lo conocemos ya como... Con varios nombres en anteriores formaciones desde el año 2007 o 2008. Bien, pues la última oportunidad para disfrutar del directo de los Son and Bastard en este 2023, antes de que acabe este año 2023, que le quedan brevas, será en Villanueva de Gállego, al ladito de Zaragoza, como a 11 kilómetros de Zaragoza, saliendo de Zaragoza hacia Huesca. Por autovía, se va muy bien. Villanueva de Gállego, en la localidad zaragozana, en la Sala Flow, situada en la calle Ramón y Cajal de Villanueva de Gállego. Será este sábado 2 de diciembre a las 7 de la tarde, con entrada, atención, gratuita. Además, creo que no me arriesgo diciendo que la Sala Flow esta es del batería de los Son and Bastard. Sí, ¿te acuerdas del Cherokee, del Pub Cherokee de Villanueva de Gállego? Pues ahora eso es la Sala Flow. Creo, yo entiendo que es esa, porque si se puede hacer conciertos en Villanueva de Gállego, no recuerdo otra sala con esa capacidad. Yo es que solo conozco ese... Bueno, pues el mítico Cherokee desde hace un año por ahí es la Sala Flow, donde actuarán este sábado 2 de diciembre los Son and Bastard a partir de las 19 horas con entrada gratuita. Y uno de los temas que probablemente puedas disfrutar será este que vas a escuchar, el corte número 5 del álbum debut de los Son and Bastard, de ese álbum titulado Dolor y Odio, un tema que podría ser homónimo de la banda porque se llama Hijo y Bastardo, que si tú traduces Son and Bastard, fíjate tú, qué casualidad. Te da como título este Hijo y Bastardo que estás escuchando. Son and Bastard este sábado 2 de diciembre en Villanueva de Gállego, Paraguay. Sala Flow a partir de las 7 de la tarde. Soy Satán, fin de vencer.

Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com, escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Hace un momentito comentábamos que nos llegaban esos saludos de nuestro ternasco Alex, bajista de los PR3. Se comentaba también que enseguida iban a tener protagonismo en el programa. Por cierto, en este mismo instante nos entran los saludos de nuestro ternasco Elías, cantante y guitarrista de otras de nuestras bandas asociadas, los Ratones Colorados. Aupas Elías. Y retomando el hilo de lo que te estaba comentando hace escasos segundos, Roxa Rosae, llega el momento de hablar de los andaluces. Ya se puede ir reservando el nuevo disco de los PR3. Efectivamente, ese disco, ese nuevo disco se llama, se titulará cuando salga, pero ya tiene título, Arabia. Será su nuevo y segundo álbum de estudio y se lanzará el 15 de diciembre. Pero tú ya puedes hacer la reserva, el pre-save, eso que, esa palabra nueva que tanto te gusta, Rosa Rosae. Sí, que me acabo de aprender, cada día me aprendo algo. Pues ese pre-save se puede hacer desde ya y, por supuesto, vas a tener opción de hacerlo porque nosotros te hemos puesto en el artículo en el cual está incluido el podcast de este episodio 768 de Pequeño Ternasco, te hemos puesto enlace directo a ese enlace en BitClub desde el cual puedes hacer la reserva de Arabia, el nuevo disco de los PR3, y hacerte con él, y cuando salga, tenerlo tú, la primera o el primero en tus manos. Bueno, en tus manos, en tu dispositivo móvil. Rodeado de ropa sucia, la mano que tienes. Y esto es así porque Alex y sus compañeros en PR3 han decidido que de todos, este era, pues, la mejor manera de lanzar el disco. Este era el más adecuado de todos los instantes. Este era el momento. El momento, segundo adelanto que nos ofrecieron los PR3 de este nuevo disco que se lanzará el 15 de diciembre, titulado Arabia. Y también es el momento de reproducir aquí en directo los saludos de nuestro ternasco Zaragoza. ¡Está el Rubén! Sacúdame a Ramón. Y una última novedad de nuestras bandas asociadas, Roxanne Roxae. El Resalitre no para. Ya está grabando nuevo trabajo. Es la hostia. Ya nos lo comentaba en la última entrevista que tuvimos con él, al hilo de la salida de su disco El Rey Salitre y las Malas Lenguas, volumen 1, que lo tituló así porque era el primer disco que grababa con banda. Todos los demás que ha grabado, y creo que con este nuevo ya serán 9, los ha hecho él en solitario. Bueno, pues en aquella entrevista ya nos adelantaba que tenía preparadas canciones para un nuevo trabajo y ya las está grabando. Ya, no parar. Pero por lo menos hace 2 semanas que está metido en el estudio, ¿eh? No te lo pierdas. Bueno, el más prolífico de todos los artistas incluidos en el proyecto Bandas Asociadas al Asalto Mata Radio Rock.com, porque en cuestión de 7 o 8 años, 10 discos, es que es una absoluta barbaridad. Entre EPs y álbumes, pero que aún así, que sigue siendo una barbaridad. ¡Qué cantidad de creatividad y qué ansiedad por plasmarla en grabaciones! Y qué capacidad también para plasmarla en grabaciones. Sí, tiene que tener la cabeza no parar. Es una verdad. Es que no duerme. Un portento el amigo Sebas. El amigo Sebastián Buades, que responde al nombre de El Rey Salitre como, pues eso, como nombre artístico. A la espera de ese nuevo trabajo, vamos a escuchar el corte que habría el hasta dentro de poco, hasta ahora, penúltimo disco, no, hasta dentro de poco, penúltimo disco, cuando salga el último, este será el penúltimo. Vamos a abrir el corte que habría ese volumen 1, un tema titulado El Tren de la Tristeza. De pena, arrastra sus ruedas sobre rayos de miseria. Poco a poco se acerca, poco a poco se acerca. Ya está aquí, ya está aquí. Escucha el rugido de sus tripas hambrientas. ¿Quién es el maquinista? ¿Quién conduce la bestia? Se acerca el tren de la tristeza. Más leña en la hoguera, más leña en la hoguera. Es la prima curva para el tren de la tristeza. Ya está aquí, ya está aquí. Escucha el rugido de sus tripas hambrientas. We'll be right back. es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. Media pasada, minuto más, minuto menos. Viejas glorias. No, no diga viejas glorias, no, diga Jethro Tull. Ancestrales. Estamos escuchando Lobo Desencadenado, Wolf Unchained, uno de los temas que te encontrarás en Rock Float, vigésimo tercer álbum de la mítica y veteranísima formación progresiva británica desde ya el lejano 1967. Más viejo que tú. Sí, que tú no. The wolf does run, all set to roam and havoc make amongst the night. Lo tienes que contar todo. Joder, Rock, sabes que me lo has puesto a huevo. Lo has dejado ahí votando. Pong, pong, pong. Fix a calm, restrain the rage a while. Invite the hand between sharp teeth to prove good faith, to reconcile the bond unbroken. Trickery could not prevent the savage bite, and free at last with jaws against the ground and sky, the final fight. Con Mixtape, el protagonista de las noches de los martes es el punk, el rock y el metal. Disfruta de 60 minutos de actualidad y de clásicos nacional e internacional en Mixtape con Mercedes Herrada. Mixtape, martes de 10 a 11 de la noche en asaltomataradiorock.com. Está yendo hoy a un ritmo, bueno, está yendo al ritmo de todos los días, porque estas horas de hoy son las mismas que las horas de ayer, pero por lo que sea se me está pasando más rápido por lo vertiginoso del ritmo de la música hoy, Roxa Rosa, no sé a ti. No, igual, es que está todo las canciones al mismo ritmo. Sí, está siendo... Entonces, es como que más deprisa. La palabra es trepidante. Si te acabas de enganchar a la sintonía de asaltomataradiorock.com en esta tarde tan trepidante, que sepas que estás escuchando, pues, el programa más trepidante, Pequeño Tarasco, claro que sí. Lo puedes estar escuchando en directo por asaltomataradiorock o por cualquiera de las emisoras que nos pasan, en diferido por la misma, por esta misma casa o por las otras emisoras que nos pasan en diferido, o vía podcast a través de esos enlaces. Tanto en el fanpage de Facebook de Asalto Mata Radio Rock como en la propia web de asaltomataradiorock.com. Sea cual sea la manera que la que nos está escuchando, muchísimas gracias por la fidelidad. Como la fidelidad de nuestro Ternasco Loroño Power, Javi Truman, que nos está escribiendo a través del grupo de Telegram de la Conciencia Rockera. Todavía no sé lo que ha puesto. Así, un gro bien grande de él y de su compi de Itziar. Saludos, Logroño Power. Desde la otra capital del Ebro. Y aún está también Tudela, que también es capital del Ebro, también. Un saludo para toda la gente que nos escucha a través de Onda Ocio en Tudela, en Logroño y en Vitoria-Gasteiz. Bueno, hoy no tienen nexo común las bizarradas, pero están bastante curiosas ambas dos. Roxa Rosae, como siempre, nos trae esos titulares. Ciudades del mundo donde no te... A ver. Ciudades del mundo donde no te puedes morir. Yo me empadrono ahí, pero ya. Pues yo no. Si no te puedes morir, a la vega, todo el mundo empadronado, venga. A mí me suena, mira, para vivir toda eternamente tienes que ser muy rico. O que la ciudad esté muy bien. Muy bien. Y no, llena de gente. Que te vaya todo muy bien, la gente sea maravillosa. Y llena de gente maravillosa. Claro. No me lo creo. Tenemos varios casos. El primero, Viritiba Mirim, en Brasil. Allí, en esa localidad brasileira, el alcalde Roberto Pereira se vio enfrentado al siguiente dilema. Su cementerio estaba desbordado. Ay, pues ahí no te puedes morir porque ya no cabes. Claro. Así que literalmente prohibió morir. Claro, prohibido de... La ley decía, queda prohibido morir en Viritiba Mirim. Los ciudadanos deberán cuidar de la salud para no fallecer. Que si no tienes que morir en otro país. Que si no te pondremos una multa. Cabe aclarar que el alcalde pensó la ley como protesta contra las regulaciones federales que le impedían construir otro cementerio. La ley no pasó al anticonstitucional. Pereira lo sabía, pero aún así la sometió a votación porque su objetivo, obviamente, era llamar la atención. A ver, el resto de las ciudades es un poco así, pero lo que llama la atención es que es en distintas localizaciones geográficas a lo largo y ancho del planeta. Que tienen el mismo problema de los cementerios. Sí, el mismo problema. Pues que los, No nos queremos quemar la gran mayoría, no sé. No es que se lo manden a Gaza, que ahí están. Cállate. Que se ocupe Israel, que de eso es matar gente, saben un montón. O los rusos. Eso sabrán, un pan de cemento, Dios y de muertes, claro. Siguiente localidad, Longyearbyen, Noruega. En Noruega, tan grande. Es que Noruega es muy bonito para morir. Noruega es muy bonito para todo, hasta para morirse. Hasta pero morir. Resulta que no te pueden enterrar, ¿no? No. Claro, es que se puede, es que es muy bonito. Esta localidad está ubicada en el extremo norte del planeta y desde 1950, desde hace 73 años, tiene prohibido por ley morirse allí. Qué gracioso. La razón es el permafrost del suelo. Claro, así. Hace tanto frío que el suelo está congeladísimo. Y esto impide la descomposición de los cadáveres. Así que con el propósito de evitar la propagación de enfermedades entre los vivos, se creó esta ley. Pues que eso, a quemarnos, a incinerarnos. Que sí, que están diciendo que está prohibido morirse, pero porque la gente... No, ya, pero incineraos, así que... Que sí, vamos, pero vamos. Que son muy católicos, mañana parece que no conozcas a los noruegos, hostia. Es que no había caído. Pues estamos viendo una serie noruega ahora, ya los ves como son. Joder, sí. Hoy en día, aquellas personas que enfrentan un riesgo inminente de fallecer son trasladados a ciudades ubicadas en el centro del país, donde sí se les permite morir y ser sepultados. Ahora viajamos hasta el Japón. ¡Qué lejos está el Japón! Isla Izukushima, en el país del sol naciente. Esta isla, considerada un sitio sagrado lleno de energía gracias a sus santuarios ancestrales y templos religiosos, para conservar su pureza, tiene prohibido no solo morir, sino también nacer en ella desde 1868. ¿Qué manera hay más fácil de que no se muera la gente? Mira, que estas pues cosas, que no nazca. Que no nazca, claro. Estas cosas se daban en China. Ojo lo que piensan los nipones. Ay, cómo calcular, ¿eh? Claro, como están todo el rato. Tienen los ojicos tan cerrados de pensar. A ver de cómo, pensar, a ver cómo lo hago yo. Pa. Esta isla además es patrimonio de la humanidad. ¿Qué humanidad si no hay nadie? Es patrimonio de la humanidad desde 1996. No tiene ni cementerios ni hospitales, así que enfermos, personas en riesgo de morir y hasta mujeres embarazadas son invitadas a abandonar la isla en un esfuerzo por mantener su singularidad espiritual. Pero a los turistas los dejan, ¿eh? Sí, claro. Sí, pero un rato solo no va a ser que se mueran durante la visita. O nazcan. Sí. Y un último ejemplo en la isla, no, en la isla no, en Falciano del Masico, en Italia. Pues con lo del Masico podía ser en Alcañiz, tranquilamente. No te puedes morir en un masico. En un masico no te mueras, que no te va, que no te que no, va, no vas, cabes. No vas a poder, no vas a poder. No cabes. No quieras asesinar en un masico porque te va a ser imposible matar a nadie. En marzo de 2012, Giulio Cesare Fava, alcalde de este lugar situado a 50 kilómetros de Nápoles, emitió la ordenanza número 9, en la que advirtió a sus habitantes que nada de fallecer en el pueblo. No se les ocurra, ¿eh? Dentro de las posibilidades de cada uno, como alcalde vuestro que soy, os tengo que comunicar. Os debo una explicación. Y tanto a los ciudadanos residentes como a los que estén de paso, les queda prohibido ultrapasar los confines de la vida terrena para ir al más allá. Con tono humorístico, prohibió a los residentes morir pero tampoco te iba a hacer ascos si mueres y luego apareces. Espera. ¿Aún no? Sí. Y luego apareces resucitada o resurrecto. Que en inglés se traduce como Resurrected y es el nuevo tema publicado por la superbanda australiana The Death Daisies desde su último álbum de estudio en 2022. El relleno. Oh, baby. ¿Cómo se nos ha pasado tan rápido el programa? Yo no lo sé. Muertos de risa. Digo, yo no lo sé porque así es exactamente como se llama esta baladita con la que nos vamos a tocar y despedirnos como manda San Pedro de Calanda. I just don't know. Extraída de Lighthouse, el nuevo álbum en solitario del bajista de los Guns N' Roses, Duff McKagan. Una baladita que se toca a la limón y se canta también a la par con el cantante de los Alice in Chains, Jerry Cantrell. Y con ella nos vamos a despedir, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha y recordándoos, como hago cada día, que si estáis medio dormidas, medio dormidos en el metro, en el tren, en una ciudad donde no puedes morir o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. As it grows to the ocean's undertow. En tanto esa terrascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más, si os quiere, agures monamures. Esto es I Just Don't Know, Duff McKagan. Didn't finish school, I guess I got a clue. Tried to break me down, bust me in two. Not too blind to see what's right in front of me. Too busy chasing down a destiny. Easy come and not so easy when it goes. How long do we have? I wanna know. Like a stream, yeah, you watch it come and go. To the river as it grows. Easy come and not so easy when it goes. How long do we have? I gotta know. Like a dream, yeah, you watch it go. To the river as it grows. To the ocean's undertow. To the ether's everglow. I just don't know. Where the time and heartaches go, and I don't know. But the road is long and the seeds of life are sown. I'm the last one of the family. Still wide-eyed and wondering. They say it's easy come, but not so easy when it goes. How long do we have? I wanna know. Like a stream, yeah, you watch it flow. To the river as it grows. Easy come, not so easy when it goes. How long do we have? I gotta know. Life's a dream now, you see it come and go. To the river as it grows. To the ocean's undertow. To the ether's everglow. To the river as it grows.